Nuestro invitado, que es el politólogo Oscar Botinelli, que está aquí con nosotros de Factum, sin duda ustedes lo identifican por allí, conversando estábamos, ¿no?, de los del Uruguay de los últimos tiempos, sí, décadas, unas cuantas décadas de para atrás. De las últimas décadas, todo un poco a propósito del padre de María Los Ángeles, que desapareció en estos días, ¿no? Muy bien, Botinelli. Este encuentro ahora, en este mes, esto que hay entre las elecciones y el balotaje, donde me imagino que también para analizar y todo cambia, les cambia a ustedes también. Sí, ¿no? Por orden, contra el shock que sufrió el Frente Amplio, no hubo nada imprevisto. Es cierto. Ocurrió lo que se preveía. Lo que no ocurrió es lo que en particular el Frente Amplio se imaginaba, ¿no? Lo cual es un poco preocupante que una dirigencia política se encuentre choqueada porque la realidad es como se preveía y no como se imaginaba. A ver, profundicemos sobre eso. ¿Qué fue lo que pasó y qué esperaba el Frente Amplio que pasara? Bueno, lo que uno detectó esa noche o ese día, o cuando decía, ¿no?, es que, todos los partidos políticos esperaban resultados mejores, todos. ¿El Partido Nacional también? Sí. Uno veía, depende del grado de entusiasmo de la gente, que tanto que yo hice un chiste, digo, bueno, va a votar el 125% de los votantes, porque iba a haber entonces como 120 diputados, 40 senadores, porque el Frente Amplio veía desde, bueno, gente común, muy entusiasta, ganamos en primera vuelta, a la gente no tan entusiasmada, pero dirigente, decía, no, 45, 46%. Del Partido Nacional, en general, esperaban el 30, y hubo muchos que decían, no, 33. El Partido Colorado, que esperaban del 15 al 17, mucho. No estoy hablando gente fría. Cabildo, en general, esperaban lo que resultó, pero algunos esperaban 13. De los partidos menores, diría que varios esperaban llegar al Senado, y estuvieron en el 1. Y los que más fríos esperaban obtener la banca, ¿no? Unidad Popular, Salle. Entonces, claro, la suma de expectativas era muy elevada, que es natural. Hay un tema que yo siempre digo, le hago el cuento Pepito. Un señor llamado Pepito está en su casa, un buen día le cae un encuestador, lo llama por teléfono. ¿Usted qué va a votar? Yo voy a votar a Juan. Ah, bueno. El único que lo sabe es el encuestador. Entonces, cuando dice Juan tiene el 8,3, está incluido Pepito como representante de 2.500 personas. El tema es que después, un buen día, es el señor Pepito sale en el barrio y los simpatizantes Juan dicen, mira, hay otro más con nosotros. Es Pepito. No identifican que él ya está hoy en la encuesta. Claro. Después Pepito empieza a entusiasmarse, va a una reunión política y dice, mira, otro más. Y después viene esto que pasa al final, que va al acto, después grita, se pone una bandera, una corneta. Y siempre hay uno más. Y cada cosa que hace, ¿no? Entonces, el Frente Amplio lo mareó, que realmente fue espectacular el acto final que hizo en la Rambla, y espectacular la caravana. El tema es si... me acuerdo que uno dijo, ¿qué me decís de la caravana? Alguno que me llamó por teléfono, le digo, que yo no tuve tiempo para parar auto por auto a preguntarle, ¿usted hace 3 días pensaba votar otro partido? Porque si votaba al frente, era el mismo votante tocando bocina. Claro. Pero era Pepito, era Pepito. Era Pepito. Sí, sí. Es decir, hay una cosa que es esta. Cuando dice, la gente está muy disconforme, con lo que sea, no importa. Digo que en el momento de votar no tengo más remedio que votar esto, qué barbaridad, yo no quiero a ninguno. Y el que dice, ojalá esta es la solución para mí, vale uno cada uno. El voto no se gradúa por el entusiasmo o el fanatismo que tenga. O el fanatismo o la confianza. Entonces, Ahí viene el tema de mareo de muchos dirigentes políticos, de confundir entusiasmo. Yo recuerdo un importantísimo dirigente colorado que el día final de la campaña electoral del 2004, que, bueno, todo daba que iba a sacar el 10%, sacó el 10%, y dice, ah, pero yo creo que vamos a llegar al 15%, no sabe lo que estamos creciendo. Lo que había que se habían entusiasmado los colorados que ya estaban firmes, ¿no? Y no sacó el 15%, sacó el 10%, fue abismal la diferencia. Entonces, yo creo que eso cambió la cabeza de muchos dirigentes. Y faltó, en una cantidad no menor, lo que uno diría, bueno, profesionalismo político. Decir, bueno, cuidado, vamos a no entusiasmarnos. Y una cosa es la esperanza y otra cosa es el pronóstico. Y además, diciendo, bueno, si sacamos el 44, 45, 46, no necesito hacer planes. Pero vamos a dar por sentado que este escenario, que estas fotografías que se está dando a través de las encuestas, se da, ¿qué hago si saco el 40? Y por la duda, ¿y qué pasa si me da más abajo? No, eso es lo que hay que tener en cuenta, no sorprenderse. Bueno, si a uno le dicen que va a llover y que va a haber tormenta, y uno sale sin paraguas ni piloto, bueno, y se moja, no digan, ¿qué barbaridad me estoy mojando? ¿Y qué esperaba si le decían que iba a llover, ¿no? Y lo otro es que yo creo que siempre hay donde agarrarse en lo mágico. Hubo alguna encuesta que le dio el 43, incluso alguna el 41. Pero además creo que lo que más mareó a algunos fue que una diferencia muy grande, hablando de las cuatro encuestas probabilísticas, entre la de Factum y las otras, que al principio nos creaba problemas, porque decían, el único que le da el Frente Amplio, el 38-40, es Factum, ¿no? Lo demás está cabeza a cabeza, Frente y Partido Nacional. Entonces, cuando esas encuestas empiezan, bueno, a bajar el número de indecisos, a rascar más a fondo, y los números le dan parecido a Factum, en lugar de decir, bueno, entonces era que estaba entre 38 y 40, dijeron, estamos creciendo. Y en pocos días pasamos, lo dijo hace el lunes, por ahí David Martino, pero si las encuestas nos dieron creciendo el 33 al 40, ¿por cómo no íbamos a seguir creciendo? Es decir, se tomó eso como una línea de crecimiento, bueno, sí. Estaba en 33 o 30, ahora estoy en 40, 45, 46 es razonable. Y era más bien una corrección, ¿no? Y era una corrección de escenario. Entonces, y además porque siempre la mejor encuesta, la más confiable de todas, es la que más me gusta. Puntos. ¿Qué? Es la que te da más puntos. La que te da más puntos diseña el escenario que te sentís más cómodo. Y eso, bueno, es un poco falta de profesionalismo. Bottinelli, ¿no hubo igual de alguna manera, y no le pido que hable de casos puntuales para no evaluar a colegas, algunos sondeos que generaron también esa expectativa en algunos votantes, que, bueno, un poco trasladándolo a la posibilidad de los indecisos? Yo recuerdo a algún analista hablando de la posibilidad de tener mayorías parlamentarias, el Frente Amplio. ¿No hubo también algún mareo que se generó por alguna encuestadora? Yo creo que sí, que hubo mareos producto de algunas lecturas muy apresuradas que hicieron algunos analistas, entre analistas y analistas con camiseta, ¿no? Sí. Ahora, el tema, lo sorprendente es la dificultad de reacción frente al resultado. Es decir, un resultado que debía ser esperado y que se recibe como sorpresivo. Como sorpresivo. Lo que confirma esto son algunos datos. El Frente Amplio tiene una serie de razones para haber generado decepciones, que son tangibles, 200.000 personas más o menos dejan de votar al Frente Amplio para votar a partidos diferentes, porque esta vez lo que ocurrió es lo que tradicionalmente se dice un centro, es decir, siempre el centro es un dibujo, porque cuando uno dice acá está a la derecha, acá a la izquierda, sí. No es un tema ideológico en general, es un tema que en función de la distribución política de un país, lo que está del medio hacia un lado se le llama izquierda y de un medio hacia el otro la derecha. Por ejemplo, lo que se le llama la izquierda en Chile, considerando partidos que estuvieron en el gobierno, ideológicamente en Uruguay se puede clasificar de centro-derecha, ¿no? Uh-huh. Es decir, los términos son muy relativos. Lo otro es hacer toda una discusión teórica sobre qué corresponde cada término. Pero cuando se maneja operacionalmente son convencionales los uh-huh. términos. Y el tema es que, sobre todo, el corrimiento del Partido Independiente y lo que podemos llamar la derechización de la Rañaga, de Alianza Nacional, que eran dos grandes fronteras con el Frente Amplio. La otra que apareció fugazmente fue la de Talvi, que apareció no tanto por el modelo económico, sino más bien porque Talvi dio señales de un mayor vallismo que su liberalismo económico. Hizo que el Frente Amplio tuviera, pese a todo, una alta capacidad de retención, porque era dar un salto, no era... Si el Partido Independiente se hubiera mantenido en la línea que estaba hacia el mes de diciembre, era más fácil deslizarse. Sí, bueno, esto es más o menos lo mismo, pero sin las cosas, yo qué sé, éticas o de esto o lo otro que a mí no me gustaron. Sobre todo para lo que se le llama los sectores moderados o más centristas del Frente Amplio. El tema es que fue muy claro, pues se veía en las redes, se veía en cartas que se publicaban, toda la cantidad de gente que entre diciembre y abril expresó no quiero saber nunca más con el Frente Amplio, escribiendo, bueno, hay que votar el Frente Amplio, ¿no? Porque no encontró alternativa. Ahora, el otro es que el Frente Amplio en esta caída va a paralela a la caída de Unidad Popular también, es decir, no se ve que uno diga, bueno, pero entonces también, ¿qué es lo que se veía hasta diciembre? Sí. No, nada espectacular la Unidad Popular, porque estamos en términos estadísticos, juntar 1.000 votos sí. es mucho, 10.000 más, pero en términos estadísticos no era nada espectacular, pero una Unidad Popular que había estado muy sólido en el 2%. Me acuerdo que lo decías vos, estaba estable. Estable, y uno decía, bueno, primero, este partido razonablemente no solo mantiene la banca, ya eso no se ha dado por descontado, sino aumenta a 2, y no es ningún disparate que aspire a ingresar al Senado. Y de golpe este año empezamos a ver el paulatino debilitamiento. Yo diría que todavía uno le cuesta tener herramientas de análisis del fenómeno, porque si uno dijera el Frente Amplio tuvo un mayor fortalecimiento, uno puede decir, bueno, lo que pierde Unidad Popular es porque hay un fortalecimiento del Frente Amplio. Es verdad que daría la impresión que Unidad Popular pierda dos puntas. Una, hacia el Frente Amplio, o más que perder, bueno, perdió, porque si no, no hubiera claro. perdido la banca. La verdad que había sacado la banca de una forma tan estrecha que con muy pocos votos de pérdida la perdía. Pero me parece que el generarse un nuevo entusiasmo, una opción vista como más de izquierda, con la figura de Andrade, fue un elemento de retención de disconforme. Sobre todo la idea, bueno, ahí adentro vamos a incidir más además, ¿no? ¿Y no jugó esa polarización que se armó al final por el temor de que venía Manini, que la gente de Bueno, Manini puede ser. Yo lo veía por el lado del entusiasmo también. Debe haber puede ser eso, por lo sin duda. Y después me parece que hay un tema que, bueno, Unidad Popular va a tener que replantearse, que hemos visto que, por ejemplo, fue un competidor, lo veíamos ya en el correr del año, el PERI. Es decir, la agenda de Unidad Popular era una agenda más clásica, más basada en los términos, la palabra, repito, clásico de la lucha de clases, de la diferencia de clases, de la confrontación de modelos a nivel global, planetario, no solo en un juego nacional. Y da la impresión que hay un tema estatario, no solo de clases sociales, sino de edades, en que esas categorizaciones están muy lejos de la cabeza de las personas. ¿Y qué temas? Por un lado, lo que puede llamarse la nueva agenda de derechos, que más bien, más que una, es un conjunto distinto de expectativas y de colectivos diferentes, minoritarios. Pero por otro lado, causas como el ambientalismo, el ecologismo, que en Uruguay, asociado que en Uruguay no es un tema preocupante, pero otro lado sí, el pacifismo, entusiasman más o captan más o expresan una preocupación de edades más jóvenes, ¿no? En lugar de plantear el trabajo, la vivienda, la salud. Sí, el de lo práctico, incluso de lo ideológico. Yo creo que el tema está más por lo ideológico que por el tema concreto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es un tema no menor, me parece, que Unidad Popular, bueno, es una alianza de distintas posturas, no es un partido monolítico, que expresa muchos matices, pero la sumatoria de eso, evidentemente, genera un límite a la llegada que tiene a sectores sociales y probablemente, mirando un poco la votación de Unidad Popular, uno ve cómo disminuye uh-huh. en los circuitos más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Falta un estudio más a fondo. Yo me acuerdo de haber escuchado decir que la racionalidad, que es como demasiado racional, que no es cosa de esta época el ser racional. Bueno, yo me refería cuando hablaba de los planteos clásicos a eso, es decir, están basados en una visión del mundo, en una cosmovisión muy redonda, uh-huh. ¿no? con manejo de categorías lógicas, que no es el no es lo de esta época. No, digamos, es lo de esta época, donde causas más emotivas. Además, no nos olvidemos que esa lógica de racionalidad, hablemos de los 60, se mezclaba con mucha emotividad. Es decir, bueno, sí, la lucha de clases, la lucha de poder en el mundo, pero bueno, Vietnam, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Es decir, no era solo un análisis frío. Había una cuestión simbólica también importante. Había elementos simbólicos que conmovían, bueno, más, un poquito antes, la Revolución Cubana, es decir, y ahora no han quedado esos elementos. Además, la marihuana. Los elementos simbólicos, bueno, la ecología como un elemento. Que hay una cosa, en Uruguay recién nos está llegando el tema, pero uno empieza a mirar en Uruguay los impactos ambientales, ni hablar de los que somos víctimas de nivel global, que es el cambio climático y el agujero de ozono, que somos, uh-huh. estamos en la peor uh-huh. lugar del planeta. Pero además, dentro del Uruguay, bueno, cómo ha caído la calidad del agua, el tema de los agrotóxicos, por ejemplo, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Mucho más grave, que se hablaba el tema de la forestación es mínimo el tema de afectación ecológica, no estoy discutiendo que sea sí, neutro, sí, pero en relación a lo que nadie cuestionaba, que era el tema de la forma del cultivo, donde lo más relevante fue la soja, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, después sí, seguimos analizando la elección y también mirando hacia lo que viene, ¿no? Que sí, también es importante ver, después de esa sorpresa, después de ese sí, susto que el Frente Amplio mostró en el acto luego del conocido de los resultados, ¿qué se puede esperar de la próxima elección del 24 de noviembre? Perfecto. Bueno, y seguimos aquí con Oscar Botinelli conversando de lo que pasó, que seguramente pues va a haber que conversar bastante más. Uh-huh. Sobre todo pareciera como que hay un momento distinto, ha sido una campaña diferente, sectores diferentes, bueno, la aparición de esta bancada de Manini en el Parlamento, cosas nuevas, legisladores que estaban desde hace muchos años y ahora no van a estar, otros nuevos, bueno, todo eso. Pero tenemos que mirar hacia sí, la elección que va a haber, el balotaje, que faltan 4 semanas. Sí, yo diría menos. ¿Menos? No, tres semanas y un fin de semana. Sí. Hoy es viernes. Desde este domingo al siguiente son 3 semanas, ¿no? Sí, sí. Domingo 3. Estamos a 3 semanas de campaña electoral. Exacto, es decir, el dentro de 3 viernes ya estamos en veda. Sí. Bien, yo diría sí. María Los Ángeles, toda para análisis muy profundos, porque acá hay movimientos. Perdón, la elección refleja movimientos que se están dando sí, en la sociedad. Sí. No es solamente un tema, precisamente lo que es el voto, que muchas veces se banaliza. Sí. El voto es algo muy profundo, que expresa decisiones políticas de las personas. No es que compré estos championes porque estaban más arriba en la góndola, como creen algunos. Y esto está expresando que hay algunos movimientos importantes en la sociedad que es necesario atender. Algunos que son transversales a las clases sociales y tiene un poco más que ver con elementos culturales, de valores, o que tienen que ver con cortes por edades, y otros que tienen que ver con clases sociales. Entre otras cosas, hay una clase social, podemos usar como comodín la palabra subproletario, que es una clase creciente en este país y que, como lo define la teoría, es más imprevisible y más inmediatista en sus comportamientos políticos y sociales, ¿no? Y menos autosostenida, además, más necesitada de una guía y una protección con cierta incapacidad o total incapacidad por sí sola esa clase de organizarse y tener claridad en sus metas. Eso daría para larguísimos análisis. Ahora, para el 24 de noviembre, bueno, el tema es que claramente el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, sale bien. Es una cosa bastante contradictoria. El Partido Nacional vota mal. Es el segundo peor resultado de la historia. En el mejor escenario posible. Es decir, lo que debería ser objetivamente qué mal salió el Partido Nacional es qué bien. Porque podría llegar a alcanzar la presidencia de la República con menos votos que la elección pasada. Y, lógicamente, hay un espacio de construcción de una alianza o de una coalición o de una suma de entendimientos parciales, porque ahí cae una diferencia, que le dan aparentemente una mayoría absoluta, que luego hay que ver cuánto se confirma o no. Pero lo que estamos viendo que va más camino a una rueda de bicicleta, donde hay un centro que tiene un rayo hacia el Partido Colorado, y hay un entendimiento partido hacia el Partido Colorado, otro hacia Cabildo Abierto, otro hacia Mieres, otro hacia Novik, y no una todo eso, en lugar de ser una rueda con rayos, ¿qué? No un nuevo partido. No, nuevo partido no, porque son partidos distintos, pero una coalición verdadera donde todos se sientan a la misma mesa, ¿no? Sino que más bien es un juego de pactos individuales con el centro de poder, digamos, que es el Partido Nacional, sí en base a buscar un entendimiento, pero donde el Partido Nacional opera más como un gestor o mediador de armar un entendimiento sin que esté en la mesa hablando Talvi con Manini, sino Lacalle Pou. Cuando digo los nombres, digo ellos o sus representantes. Lacalle Pou con Talvi, Lacalle Pou con Manini, y diciendo, bueno, esto contempla lo de esto y este no lo rechaza, y acaba de quedar el documento. Y no lo que parecería a esta altura que no va a haber una foto de todos firmando el documento a la vez, ¿no? Y esto es una señal que debilita la imagen de fortaleza de estos cinco partidos que suman casi 54% del electorado, ¿no? 53,7. Más o menos, pues todavía faltan los votos observados, pero por ahí va a andar. Sino que la sensación que da es, sí, perfecto, esta es una sumatoria, pero estos sumandos suman todos tal cual son. Y después viene la duda, ¿y cuánto dura esto? ¿Esto dura 3 años, dura 1 año, tiene solidez, no tiene solidez? Por algo no están todos sentados juntos. Es decir, que a la vez da dos señales de gran fortaleza, los números, obviamente, la sumatoria casi 54, y, bueno, el acuerdo, que seguramente termina de elaborarse este fin de semana, estaremos lunes, a más tarde el martes, con la firma, la difusión del acuerdo firmado. Esas son dos grandes fortalezas, ¿no? Hay un WhatsApp que circula, muy, muy chistoso, diciendo, bueno, Lacalle Pou convocó a Talvi, a Manini, a Mieres, a Novik, Daniel Martínez convocó a Valle Ordóñez, a Wilson Ferreira, claro. ¿No? Es decir, no lo vi. Sí, este tiene actores reales. Esos son dos señales de fortaleza. La señal de debilidad es esta otra. Bueno, pero no hicieron un acuerdo, no hay una coalición, sino un conjunto entendimiento. La segunda debilidad es que es una coalición donde hay muchos elementos de rechazo recíproco a nivel de votantes. Primero, hay un núcleo votante que a priori hay que tener mucho cuidado, que una cosa es lo que la gente dice antes y otra cosa lo que hace, pero de los 11 puntos de Cabildo Abierto, originalmente hay 8 que claramente están inclinados a la calle Pou, pero 3 que dicen que nunca votarían a la calle Pou y que votarían a Daniel Martínez. Esto venía dicho antes. Del 12 del Partido Colorado, más o menos da lo mismo. Quizás no es 13, 2 y pico, pero estamos redondeando. La del Partido Colorado, la proporción es parecida. La del Partido Independiente da más o menos un poco más de la mitad a favor de la calle Pou, un poco menos en contra. Del Partido de la Gente, más o menos mitad y mitad. Es decir, cuando uno suma, encuentra que hay 48 del 54 a favor de la calle Pou y 6 en contra. Si ese 54, a priori, acá viene la lucha, claro, de todos, quedan 48. Y el 39 del frente ya suma a 45. Entonces, ahí tenemos las grandes fortalezas y los riesgos, las debilidades. Yo le agregaría una tercera fortaleza. La forma en que está jugando, y esto dicho técnicamente, como manejo de juego político, la calle Pou es de la más alta calidad. Está jugando las piezas con los movimientos justos para obtener el resultado, sí, que él quiere, ¿no? Eso no hay duda. Y cómo está surfeando, ya que él es surfista, por encima de estas dificultades. ¿Qué hago con Manini? ¿Qué hago con los Colorados? Bueno, el juego Talvi Sanguinetti, con el Partido Independiente, con Novik. El Partido Independiente tiene un montón de gente con cierta urticaria a la calle Pou. Un partido de la gente, bueno, ya salió públicamente Peña a hablar de la fractura. Sí, sí. Desmarcarse de Novik. De desmarcarse de Novik, e incluso de desmarcarse del apoyo a la calle Pou, ¿no? Entonces, ahí está la fortaleza y debilidad. Del lado del Frente Amplio, el tema es que hubo muchas fotos de la noche. La primera, la imagen de persona desolada y derrotada de Daniel Martínez. Sí. ¿No? A mí me hizo acordar cómo la calle Pou, más allá del objetivo, que fue negativo para él, ¿cómo construyó la derrota en la noche del 26 de octubre del 2014? Fue una persona golpeada, desnorteada, que no sabía lo que iba a decir. Que creo que ahí empieza a construir este, claro, camino. No hubo mejor lección en la vida de la calle Pou, pública, no sé, la vida privada, que ese golpe que tuvo en octubre del 14. Eso le permitió ser lo que es, sí, hoy, ¿no? Y Daniel Martínez reacciona como reaccionó la calle Pou en el 14. Es decir, él construye una derrota que no era tal en las urnas. Una sorpresa, sí, que no era. Nadie podía imaginar que eso fuera sorpresa el resultado. Claro. Ahora, hoy de lo que se habla es de la intervención de la campaña de Martínez. Bueno, que entonces, el MPP interviene. No, el tema es, no es el MPP. Acá. Es el Frente Amplio. Bueno, estaba hablando de la foto de, sí, la noche. La otra foto es la soledad de la fórmula. Es decir, ahí no se vio a Mujica, Astorio, Vergara, Andrade, rodeando el candidato a presidente. Era una fórmula solitaria, ¿no? Fue donde, durante toda la campaña un poco. Bueno, así, ¿no? Te iba a decir, claro, este es el reflejo de una campaña que fue muy personalista del lado de Daniel Martínez, que incluso ni siquiera la fórmula operaba como tal. Sí. Había una campaña del Martínez y otra de Graciela Villar. Y los liderazgos sectoriales jugando sus campañas sectoriales para la 609, la 2121, el paquete 1001 y asociados, es decir... Que era como otra fórmula, además. Que era, bueno, la fórmula Andrade, la fórmula B. Solitaria, no es del Partido Socialista. No. Es del... No. El Partido Socialista buscó pegarse todo lo posible a Daniel Martínez, pero no era... El Frente en general siempre tuvo la característica, excepto la elección del 2009, que fue en ese sentido la más perfecta, que ustedes ven que el Partido Colorado, el Partido Nacional, el candidato presidencial es el líder de la mayoría del partido y tiene toda una estructura no solo me refiero de aparato, de convicción de gente, que responde directamente y sin intermediación a ese líder. El Frente Amplio siempre tuvo un Tabaré Vázquez planeando por allá arriba, pero cada sector con un líder distinto, Gargano, Astori, Mujica, un referente como Arana, ¿no? Y lo mismo pasa con Daniel Martínez, no es la cabeza del Partido Socialista, después está Andrade Cose, después está Mario Vergara, está Astori, está Michelini, es decir... la fórmula, el candidato presidencial por sí solo queda automáticamente afuera. Todo depende cómo es el juego. Lo que ocurre posteriormente es lo siguiente. Primero, que el desnorteo de Daniel Martínez del lunes y el martes fue todavía peor que el de la noche de la elección. El plantear que ahora venía una elección donde no se iban a jugar partidos, sino se votaba personas, ese es el error estratégico fundamental, porque lo que hay, no lo digo por encuesta, lo digo por lo que se comenta por ahí, es que hay una idea, qué bien que se está moviendo en la calle Pou, de gente que dice, candidato a candidato. Claro, para mí lo peor que puede ocurrir es que gane la calle Pou, dice gente, ¿no? Sí. Por sus ideas, por esto y aquello. Pero qué bien que se mueve, es decir, si es persona, tiene un plus a su favor. No es el caso de Martínez. En cambio, lo que ha ocurrido es que entre el lunes, el martes en particular, se produce un cambio muy importante en el Frente Amplio, que el Frente Amplio está tratando de mitigarlo, ¿no? Esto fue pedido por Daniel Martínez, pero lo que se nota con toda claridad es que hay entre, llamémosle para usar una terminología habitual en el Frente en estos días, los viejos y los nuevos, se pusieron todos de acuerdo diciendo, acá se terminó la pavada, como se dice ahora, y Pepe Mujica como gran articulador, con Astori, con Andrade, con Cose, con Vergara, con Michelini, con Enrique Rubio. Bueno, acá armamos un comando político del Frente Amplio. No quién va a ser el cartel y qué color se elige. Acá no estamos vendiendo championes. Y con una figura emergente del Frente Amplio, sin duda uno de los nombres que va a estar en el tapete en el 2024, como Yamandú Orsi, que tiene un algo de líder político moderno y de caudillo del departamento más complicado, que es Canelone, que es un gran organizador, a la cabeza de un comando donde hay todas figuras políticas organizacionales de los grupos políticos. Y lo segundo es que la decisión de salir a decir esta no es una elección personal, acá hay una confrontación de modelos, ¿no? Acá se va o por este modelo o por este otro, ¿no? Y el tema no es si me gusta más un candidato u otro, es qué modelo. Donde el Frente empieza a plantear, hoy empieza realmente la campaña electoral del Frente Amplio con esta salida, donde, por lo que estuvo viendo, aparte de la salida conjunta de la fórmula presidencial, que es un dato, sale en gira Astori, sale en gira Mujica, sale en gira Andrade, por otro lado sale Cose, porque además están explotando el perfil de cada uno que salga a recorrer donde puede exhibir sus perfil en el sentido de discurso, ¿no? Sí, sí. Y a qué gente se dirige, ¿no? Gente subproletaria, gente trabajadores, mujeres, jóvenes, tecnología, es decir... Y apostar, bueno, el Frente Amplio hizo, por ejemplo, cosas que he visto que están empezando a plantear. La revolución tecnológica en las comunicaciones en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio con Antel como centro. El cambio de matriz energética, que el tema central no pasa por ANCAP, sino pasó por la energía eólica, ¿no? El tema educativo, bueno, sí, la educación falla, esto, aquello, pero... acá hay una diversificación de modelos. ¿Se quiere el modelo esencialmente público estatal o se va a un modelo completamente distinto, mucho más competitivo, mucho menos abarcativo? Es decir, el Frente está saliendo a plantear temas del punto de vista ideológico. Incluso no es un tema de gran campaña, porque es un tema más de debate entre lo que se puede llamar la izquierda o el centro-izquierda y la izquierda. Bueno, es neutro que Uruguay, a partir del 1 de marzo del año que viene, siga siendo un elemento de peso neutral en el continente junto con Argentina, con México y ahora Argentina, o es indiferente que el 1 de marzo Uruguay se incorpore al Grupo de Lima, ¿no? Entonces, como un tema de bueno, perfecto, el Frente Amplio tiene muchos rechazos, pero es indiferente, lo mismo, bueno. Reacciones que uno ha visto, así como la de Bolsonaro, que tuvo la grosería de decirlo públicamente, pero sabemos que en lo no público hay muchos países que están apostando al triunfo de la calle Pou, y hay otros países, ni a Rusia, ni a Venezuela, ni a México, ni a Alberto Fernández le seduce demasiado que pierda el Frente Amplio, porque se produce un desnivel geopolítico en la región. Entonces, el Frente Amplio está yendo a jugar a, usted lo votará porque está convencido de este modelo o porque considera que este modelo es menos malo que el otro. Pero acá hay un juego. Y, bueno, todo indica que tiene algunos puntos importantes, puntos, estoy hablando porcentuales, para recuperar, ¿no? Es decir, hablamos de estos colorados o de estos cabildantes, como se dice ahora, ¿no? Sí. Que tienen rechazo a la calle Pou, pero van a tener a sus líderes convocándolos. Ahí van a tener una tensión entre lo que es su espíritu espontáneo y lo que es un partido que más o menos los convoca. Creo que es más fácil que haya alguna disidencia de votantes colorados que de cabildo abierto. Más allá que mucha de esta gente, o casi toda la que no quiere a la calle Pou de votante cabildo abierto, votó al Frente Amplio y a Mujica, esencialmente en las elecciones, en todas las elecciones pasadas, ¿no? Pero bueno, por otro lado tiene el general diciendo qué hay que hacer. Y bueno, y después de lo que sale de los partidos de la coalición, la apelación a votantes de Unidad Popular, del Partido Verde Animalista, del Partido Ecologista, incluso el Partido Digital, que siendo un partido muy pequeño, tuvo una votación interesante. Bueno, a ver si lo capta. Y ahí uno ve que en materia de números fríos, la distancia entre la calle Pou y Daniel Martínez se achica muchísimo, ¿no? El tema que, claro, esto no se juega en un tablero, se juega en la vida. Y lo otro que se apuesta del lado del Frente Amplio es que dentro del Partido Nacional hay gente suelta solamente, sino nivel de caudillitos o de punteros, que es la palabra que usó Yamandú Orsi, para la Argentina, que no les gusta la calle Pou, o que, por ejemplo, alcaldes que sienten que con el gobierno del Frente han tenido una apoyatura para la descentralización, que dudan que puedan tenerla con el su propio partido. Bueno, estas son las apuestas de las dos partes. Como pasan un juego, cada uno va a poner toda la carne que pueda en el asador, para qué lado vuelca la balanza, ¿no? Hacemos una pausa y seguimos unos minutos más conversando con el politólogo Oscar Bottinelli. A los oyentes, que queden tranquilos, que después que terminemos con Bottinelli, en algún lugarcito que tengamos vamos a leer todos los mensajes, pero no queremos sacar tiempo a la entrevista. Bueno, lo otro que en esta ecuación que se hace, ¿no?, de lectura de la elección, que se dice se derechizó el electorado o se fue más atractivo desde propuestas de centro-derecha o de derecha propiamente dicho, con el Manini Ríos, con 46% de votos a favor de la reforma de Larrañaga, algunos espacios que ganaron incluso dentro de los partidos chicos con propuestas que no eran de tono de izquierda, sino de otro lugar. ¿Qué pasa en el Frente Amplio en la interna? ¿Qué lectura se hace de algunos espacios políticos como el de Astori o el Partido Socialista, que perdieron peso dentro de la interna del Frente Amplio, que eran los que estaban más identificados con la gestión, digamos, sí. Y el propio Daniel Martínez también. A ver, por orden. Si tomamos en cuenta la reforma, números más, números menos, el sí no tiene tanta diferencia con el sí a la baja de la edad de imputabilidad. Es decir, sí. No es que haya un giro a la derecha por lo que votó el sí, ya estaba en 2014, ¿no? Es decir, la reforma como eje no nos da ningún movimiento ni que crece ni que cae. Pero había respaldos mayores, capaz, en la vez pasada que en esta, ¿no? No, pero hablando de electorado, sí, ¿no? De lo que venía a ser el juego, medidas más de derecha, medidas más de izquierda, no hay un cambio en la sociedad. Si vemos los sectores, bueno, el tema es este, que estamos viendo que lo que desnivela en gran medida, hay un dato muy claro, los partidos tradicionales sumados dan menos votos que la elección pasada y menos porcentaje de votos que la elección pasada. En la elección pasada... Blancos colorados. Claro, la suma de blancos y colorados da 44. Y esta vez la suma de blancos y colorados apenas pasa el 40. Es decir, hay una caída, que es lo que es más fácil identificar ideológicamente. Lo que el tema es cabildo abierto. Y el tema, estamos hablando del electorado, de la sociedad, no de las dirigencias. Hay que tener cuidado dónde incluimos el electorado cabildo abierto. No hay duda que hay un electorado cabildo abierto que entra en el concepto ideológico de derecha clara. Incluso hay otro sector que no es contradictorio con ser derecha, que es conservador en lo cultural, religioso, antilaico, antiagenda de derechos. Por ejemplo, una gran diferencia entre la derecha que representa Cabildo y una vieja derecha que representó en su época Pacheco Areco está en el tema del conservadurismo cultural. Pacheco era un hombre laico, no un hombre religioso. Pero no nos olvidemos que ese sector, que llamémosle subproletario, pasó de la derecha pachequista a la izquierda tabarecista o después mujiquista, ahora hacia Manini, y no es que haya cambios ideológicos de ese segmento que es muy grande. Son segmentos que son muy oscilantes en base a la satisfacción o no satisfacción de demandas bastante inmediatas y de la necesidad de protección. Ustedes saben bien, son los sectores que se sienten más desprotegidos en la vida, que andan un poco a la deriva, las mayores víctimas de la inseguridad, pues la inseguridad la tiene ahí al lado, que la apedrean en el rancho, que... Y ahí es, si eso es derecho o no, la actitud del votante, digo, ¿no? Bueno, me deja dudas, ni tampoco si era izquierda cuando votaban a Mujica. Es más bien un sector navegante que busca apoyos y protección. Entonces, la suma de todo nos daría que puede haber, sí, un mayor vuelco a la derecha. Pero esto yo diría que prefiero dejarlo a cuenta mayor cantidad porque hay que dejar bajar la pelota y empezar a estudiar con más detenimiento estos movimientos. Por otro lado, se puede observar una mayor izquierdización del Frente Amplio cuando uno mira que los sectores que tradicionalmente se le dice más moderados, más centristas, han tenido un desempeño electoral relativamente más débil. Es difícil calcular eso. Porque cuando vemos a nivel de senadores, bueno, dos senadores de Vergara, dos senadores de la vertiente artiguista, más Danilo Astori da 5, y realmente el Frente Liber Serenina en 3, ¿no? Entonces ahí aparecería un crecimiento. Del otro lado, la suma de 609 más Endic, la más 711, más la 1001 daba 9 senadores. Y ahora tenemos entre la 609 y la 1001, 8, ¿no? Es decir, que esa. Pero en bancas de diputados tenemos sí. que queda entre la 609 y la 1001, 1001 y aliados, tenemos alrededor de 30 de las 42 bancas, un poquito más de 30 de las 42 bancas del Frente. También es difícil el análisis, porque dentro de esas bancas del paquete 1001 está. El intendente Salto, Lima, que fue el que impidió que se aprobara la ley del aborto en la legislatura pasada, por no que discrepaba con el contenido de la ley, discrepaba con que se despenalizara el aborto. Sí, sí. Es una postura política conservadora, una definición política conservadora. Entonces, el análisis izquierda-derecha es muy difícil, pero a uno le da la impresión a priori que en lo grueso no hay cambios sustantivos, que después va a haber que explorar un poco más con afinamiento. Y lo mismo, el Partido Socialista es un partido que históricamente, desde que existe el Frente Amplio, ha sido muy transversal en el voto, entre posturas más de centro, más de izquierda, de un lado y del otro, y que, bueno, ha tenido sí una disminución. Tuvo desmembramientos también, ¿no? ¿Qué? Tuvo desmembramientos también en los últimos tiempos. Bueno, sobre todo el mayor desmembramiento del sector considerado renovador, como se le llamaba, que, curiosamente, las escisiones que se producen por discrepancia con la nueva conducción del Partido Socialista tiene como efecto que lo que pierdan las bancas son los renovadores que quedaron dentro del Partido Socialista. Caso Mónica Javier a la Cámara de Senadores, caso Fernando Isabella a la Cámara de Diputados. Claro. Y sin sacar nada los disidentes socialistas. No sale Álvaro García, no sale ningún diputado, claro, porque la que sale no tenía que ver con el Partido Socialista, que es Cristina Lustenberg. Claro. ¿Y de la Miluno quién queda? ¿Andrade? Senadores son Andrade, bueno, del paquete queda Andrade de la Miluno y Carolina Cosa. Claro, pero como Miluno, que uno la vincula bueno, al Partido Comunista. Después a diputado está Gerardo Núñez, Ana Olivera. Yo ahora no me acuerdo bien quiénes son, porque son cuatro diputados de la lista Miluno Montevideo. Está la lista 1916 de Canelones, que es todo un paquete con gente afín a Marcos Carámbula y Andrade, que saca una banca. Y yo no creo que no hay ninguna otra de ese grupo en el Parlamento. Claro. Pero, digamos, lo que es claro que hay unas figuras de recambio y de peso. Bueno, Juan Castillo no queda fuera de juego porque es el suplente de Andrade, ¿no? Y ahí va a haber, ya sea más complicado si el Frente Amplio está en la oposición, si el Frente Amplio llegase a retener el gobierno, ya hay un juego mayor ahí, claro, para ellos, ¿no? Sí, sí. Ahora, si uno dice de aquí al 24 de noviembre, en este momento hay que decir que no está asegurado quién va a ganar. O sea, no hay una cosa segura, sino que hay un campo a ganar con las reglas que vos decías, ¿no? Sí, yo diría, objetivamente, más allá de los juegos de números que se pueden hacer desde ese 54 al, yo que sé, al 48, 47 para la calle Pou, que tiene un poco más de probabilidades la calle Pou, o tiene más probabilidades. ¿Cuánto? No sé. Sí. Lo que creo que hay dos afirmaciones que no se pueden hacer. La primera es, como dijo, es casi cero las probabilidades que tiene el Frente Amplio. Claro, claro. No, es un absurdo. Sí, sí. El considerar está mano a mano el uno con el otro, no está mano a mano. El Frente Amplio está corriendo de atrás, con menos peso que la calle Pou. Claro. Es decir, tiene un poco más de chances. Esto no quiere decir que termine, porque a veces la gente confunde probabilidades y chances con paridad en el resultado. No. Yo a veces lo digo en términos de fútbol. Un partido puede ser muy peleado, de igual a igual, hasta el minuto 85 y después terminar 5-0, porque fue un colador el otro arco. Claro. Es decir, esto no significa que termina voto a voto. Lo que significa que hasta próximo el 24 de noviembre, el próximo puede ser hasta el 23, hasta el mediodía del 24, hasta 10 días antes, se ve una lucha donde ambos contendientes tienen razonablemente posibilidad de ganar. Uno más que el otro. Sí, sí, sí. ¿No? Ahora, después, ¿cómo termina? Bueno, de repente el que tiene menos probabilidades gana y gana con mucha luz. Sí. De repente el que lucha y pierde con mucha luz en contra. Es decir, no hay que creer que esto es porque va a terminar voto a voto. Claro. Es porque es una lucha pareja donde se van a mover en distintos planos, en distintos momentos. Es decir, uno ve esencialmente a la calle Pou con sus aliados, desde la dirigencia llegando a solidificar a los que ya le votaron. No tiene que captar nada. La calle Pou tiene que solidificar lo que tiene. Y el Frente lo que tiene es que captar. Esa es una diferencia conceptual. Les es más fácil tratar de captar a los que no están dentro de la alianza, que son electores sueltos de partidos que no están en la competencia. Pero después es cómo captar a los que generan rechazos y conformidades dentro de esta coalición de gobierno, electoral y de gobierno. Y jugando más abajo y a la gente que a los aparatos o a las dirigencias, ¿no? En ese sentido es interesante que son dos luchas con estrategias de formas de lucha política diferentes las que se van a hacer, ¿no? Ya nos estamos yendo, pero se espera una campaña donde los dos planteen en un escenario similar, o sea, de propuestas los dos, o de enfrentamiento, de confrontación los dos, o se esperan diferencias, sobre todo por el interés que tiene cada uno de qué busca en esta campaña de 20 días. Bueno, yo creo que se van a jugar en los dos planos, el plano propositivo y el plano de las redes sociales. Uh-huh. El plano de la confrontación, donde las redes sociales van a cumplir un papel muy importante. Hay una cosa que es esta, el Frente Amplio tiene una cosa muy a su favor. Entre el 60 y el 70% de la población tiene una opinión favorable a lo que podemos llamar la macro orientación o el macro modelo que plantea el Frente Amplio frente al otro. Sí. Dividamos en dos, no hagamos más matices. En dos, 60-70% le gusta más el modelo del Frente. Por otro lado, 60-70% no le gusta la gestión del Frente, es decir, incluyendo los que votan el Frente, ¿no? Entonces, ahí ya hay un plano de juego, ¿no? El que va a plantear más tipo modelo y el que va a plantear más tipo gestión. Bueno, para votantes de Cabildo Abierto van a tratar algunos de crear el cuco, miren a dónde nos pueden llevar esto. Bueno, la frase de Irene Moreira es, si gana el Frente Amplio, está la última elección, porque esto va a ser Venezuela, ¿no? Sí. Ese es uno de los juegos que va a haber, ¿no? De descrédito a lo otro. De descrédito, esto es el país que va, yo qué sé, a una dictadura, a la hecatombe. En general, el discurso más creíble cuantitativamente no es ese. Estos van a seguir haciendo las cosas mal. Y además, el plantear diagnósticos diferentes. El Frente Amplio, mal no hicimos las cosas porque somos el país más sólido de América o de Sudamérica o de América Latina. Todo lo que está alrededor nuestro se cae. Miren Argentina, miren Chile y miren Uruguay. Sí. Y del otro lado, miren el nivel de gente que duerme en la calle, de desocupación, la industria láctea. Es decir, cada uno va a apuntar a dónde está no solo su fortaleza, sino las debilidades del otro, ¿no? Botinelli, muchísimas gracias por esta visita, por este análisis, por los datos también. Y bueno, vamos a seguir molestándolo para conocer un poco más. Si habrá para analizar. No, sí, yo diría que para cerrar, ya estamos pasado de hora, dos cosas. Una es lo que queda de análisis de coyuntura, análisis de elección, análisis de campaña electoral. Pero luego vendrá un tiempo necesario de reflexión, que es estudio en profundidad de dónde está la sociedad uruguaya, cómo se está moviendo, qué valores está privilegiando y a dónde puede ir. Que no es el tema que vota en el 2020, es una cosa de mucho más honda. Y luego, ¿cuáles son los temas que le llegan o no le llegan a ese tipo de gente? Exactamente. ¿No? Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias.